Hola oyentes de Radio Pachone, bienvenidos a unas nuevas charlas con Pachone. Hoy estoy en un lugar que, si no es legendario ya, va a ser legendario en algún momento, y es el estudio de Eblis Álvarez, que es mi invitado de hoy. Vine acá porque hoy es un programa muy especial, porque vamos a poner música de cassette directamente, de vinilo directamente, y pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Hola Eblis, ¿cómo estás? Hola Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contenta de tener estas charlas contigo. Pues para los que no sepan quién es Eblis o no estén seguros, él es un músico bogotano que hace parte de varios proyectos. El más representativo creo que sería los Meridian Brothers, pero también hace parte de Frente Cumbiero, de Romperrayo, de otros... Pirañas. ¿Qué? Los Pirañas. Los Pirañas. Bueno, y otros grupos de jazz que te he visto por ahí también tocando en Matique, en otros lugares. Pero digamos que los Meridians es como tu proyecto, así como tu bebé, ¿o no? Sí, es mi proyecto principal, el que más le invierto tiempo y esfuerzo y composición, etcétera. Bueno, hoy vamos a estar escuchando unas canciones que Eblis nos va a poner, y pues al final, como siempre hacemos, escuchar algo de los Meridian que tú quieras ponernos también. Entonces, ¿con qué vamos a empezar hoy? Bueno, vamos a empezar con Jaime Llano, un organista que, digamos, vivió su juventud en los años 70s, 60s, 70s, y pues tengo un disco muy preciado que pues me encontré alguna vez. Casi siempre las producciones siempre son muy reverberadas, pues son de música andina, con órgano Hammond, y casi siempre las producciones son muy reverberadas, muy como muy ambientales, pero este disco pues tiene la particularidad de ser como súper súper cercano, entonces uno escucha muy bien el órgano. Es un disco bien bonito. Bueno, listo, entonces vamos a escuchar Jaime Llano. Una canción en particular, ¿cuál es? Creo que es una marcha. Uh-huh. Ahora miro. Ahorita nos dices entonces cuál es. Listo. Listo, eso fue Jaime Llano, y el nombre de la canción es... Rapsodia Sueca. Rapsodia Sueca. Ahí les comento algo, y es que Eblis está poniendo el disco un poquitico más rápido de lo que es normalmente. O sea que está un poco cambiado acelerado. El sonido, acelerado el sonido. Tú eres un coleccionista, me estabas diciendo que eres melómano, pero no eres muy sistemático, sino que más bien como desorganizado con la música y escuchas como toda la vez. Sí, pues por lo general no soy pues como sistemático a la hora de coleccionar. Tengo pues mucha música, pero digamos que no selecciono, no clasifico. Entonces pues digamos que es más el disfrute que tengo al escuchar la música, y muchas veces no sé ni siquiera qué estoy escuchando, pero conozco muy bien la canción. Uh-huh. Sí, no. Y es como lo que se te antoja en el momento que quieras sí, escuchar. Sí, exactamente. Y no, pero tengo mis preferidos. Pero uh-huh. Como digo, no, digamos que no soy un clasificador de música. ¿Y hay algún formato que te guste más coleccionar? Como hay gente que le gusta más los vinilos o los, no sé, CDs, cassettes. No, realmente no. Tengo todos los formatos, y lo que pasa es que en vinilo sí se consiguen cosas que no se volvieron a reeditar en CD. Se consiguen música raras en vinilo por alguna razón. No sé si es porque digamos que las disqueras estaban mucho más sectorizadas en la época pues de distribución de vinilos, y no estaba tan globalizado como ahora. Entonces sí, en vinilo se consiguen a veces como rarezas, cosas extrañas por ahí de todo lado. Digamos, este vinilo, este disco que estamos escuchando es de los 70s, ¿no? Incluso de antes, creo. De antes. Sí. Porque estábamos leyendo la descripción y decía que hablaba de Jaime Llano como un jovencito. Sí, exactamente. Y pues este disco me gusta mucho porque por lo general las producciones posteriores de Jaime Llano González siempre son con un tiple por allá súper lejos, como súper de ambientación, pero esta música es muy dinámica. Uh-huh. Y acá pues el tipo se faja unos solos de órgano increíbles. Bueno, ¿con qué vamos a seguir? Seguimos con un disco que se llama Música de la Época de Shakespeare, y es como una especie de coro. Este track se llama Música de la Corte Medieval y en el campo, o pues el countryside. Ajá. En inglés. Entonces acaba. Listo. Thank you. Bueno, ¿y ese disco tan particular, dónde lo conseguiste? ¿Acá en Colombia o en Europa? No, no, ese disco lo conseguí aquí. De hecho, lo consiguió mi novia y se lo robé. Es un disco de la época de Shakespeare y una vez me dio por chequear a ver qué tenía eso y resultó esa música. Y es, pues es muy bonito, me gusta mucho. Bueno, ¿vamos con qué? Pues ahora, pues dado que digamos que soy poco sistemático, ahora me encontré un disco de un tal vez uno de mis grupos favoritos o de los más, de los que más me llega al alma, y es el Binomio de Oro. Y pues una de las cosas que me gusta mucho del Binomio de Oro son sus canciones románticas. Entonces, pues esta es una canción que se llama Sombra Perdida. Y también lo vamos a escuchar en vinilo y sí, también aceleradita un poco. Sí, es que todo acelerado siempre se escucha un poco mejor. Bueno. Estábamos escuchando el Binomio de Oro y yo le contaba a Eblis que a mí me pasó que escuché varias veces el Binomio en vivo, pero no lo disfrutaba porque tenía el prejuicio adolescente que tenía que escuchar rock, entonces no escuchaba vallenato. Y justamente me estabas comentando cómo estamos hablando de esos prejuicios en la música. Sí, digamos que hasta ahora probablemente se está como subiendo el velo. Cada vez escuchan más como corrillos de conversación, como esa nueva aceptación de nuestras músicas tropicales. Yo tampoco soy alguien diferente de ti. También crecí con esos prejuicios. Lo único es que mi papá es costeño y me hizo crecer a punta de Diomedes Díaz y el Binomio de Oro. Okay. Y digamos que estas músicas se escuchan en... Todavía estas músicas de los 80 se escuchan en cada tienda de La Guajira, de César. Se sigue escuchando en una esquina los discos viejos del Binomio de Oro con Rafael Orozco. No, con... inclusive en todo Colombia. O sea, yo una vez hice un viaje de un mes del norte a sur hasta Pasto y en todo lado escuché vallenato segurísimo. Claro. Bueno, yo soy particularmente admirador pues de esta época de los 80s. En mi caso es más por estéticamente me parece que tiene demasiado poder, que digamos que es como el top de la, del virtuosismo instrumental. Digamos que después se pasaron de virtuosos para mi gusto. Uh-huh. Hasta digamos que en este momento es donde llega el máximo para mí la producción en los estudios, la técnica de los bajistas. Pues también hay unas cosas muy, muy interesantes de la generación anterior, o sea, la generación de Alejandro Durán, de Juancho Polo Valencia, que también me gustaría poner algo de eso. Pero bueno, eso es como la opinión mía de los 80s. Y también hay una cosa con esto de los prejuicios. Hace un tiempo vi un comentario de alguien, amigo, pues uno de los amigos que uno tiene así en el Facebook, diciendo que, manifestando su indignación porque la Radio Nacional, no me acuerdo, creo que fue la Radio de la Universidad Nacional, hizo un homenaje a Diomedes Díaz. Decía que tenía indignación por motivos jurídicos, por motivos estéticos, y era otro motivo que no me acuerdo. Y esto me pareció indignante a mí, porque es la típica que pasa siempre con los artistas colombianos. Y no es que Diomedes Díaz sea una maravillosa persona, pero sí, tampoco lo fue Miles Davis, tampoco lo fue Michael Jackson, tampoco lo fue Axl Rose, tampoco lo fue todos los Bono de YouTube, todos los rockstars, digamos que tienen comportamientos muy, muy similares. Diomedes Díaz es básicamente un rockstar, ¿sí?, colombiano, y claro, también es un humano con sus debilidades, pero uno no puede como unir las debilidades humanas con los espíritus musicales. Hay gente que nace muy bien dotada para la música y para sustentar el espíritu y digamos que la alegría espiritual de muchísimas, de una gran masa de gente, independientemente de lo que hay, de lo que sea como humano. Sí, digamos que no podemos desvalorar toda la música y todo el arte que han hecho. Igual, y hablando ya también, saliéndonos de la música, en el ámbito del arte, de la literatura también había caspas en todo lado. Claro. Y eso no quiere decir que su obra no sea, valga. Que desvalide su obra. Entonces, pues, lo chistoso es que, bueno, este personaje, por ejemplo, me imagino que... No, es que no tengo ni siquiera idea quién es. A lo mejor es mi mejor amigo. No, mentiras. Sin embargo, lo que me parece es que pasa otra vez lo mismo con que nosotros y nuestra música colombiana. Entonces sí hacemos homenajes a Miles Davis, sí hacemos homenajes a Michael Jackson en su muerte, uh-huh, sí hacemos homenaje, lo mismo, por motivos jurídicos y todo han tenido problemas, pero Diomedes Díaz no, porque sí, precisamente ese es el personaje colombiano que estéticamente es un guarro, que uh-huh, estéticamente, que jurídicamente hace cosas con la ley, pero desvaloramos su música. Sí. Entonces pues en mi caso yo hago el ejercicio de simplemente olvidarse quién es este personaje, porque eso es totalmente independiente de la música que produzca, de su uh-huh obra. Uh-huh. Para mí es uno de los cantantes más virtuosos, más impresionantes que haya existido, en incluso sobre muchos ámbitos. Este tipo es simplemente un superdotado de la voz y de la composición. Y pues bueno, soy un seguidor fiel de Diomedes Díaz, independientemente de lo que haya hecho o de quién sea. Entonces, precisamente vamos a escuchar a Diomedes ahoritica. Vamos a escuchar una canción que se llama Ejemplo de Dios, y ahí va. Es elegante y bonita. Ay, como un ejemplo de Dios. Es elegante. ¿Será que tus ojos negros usan de mi canción? Te juro por ese cielo que yo no te olvido, mi amor. Te juro por ese cielo que yo no te olvido, mi amor. Ahí viene el pase del jamaqueo. Oiga. Por si notaron un cambio después de Diomedes Díaz, eso era alemán, el idioma alemán. Y una canción, bueno, Eblis, cuéntanos un poco de este disco. No, ese es un disco que me regaló Mateo Ribano y que pues son un pues como unas bandas de soldados alemanes, pura música nazista. Uh-huh. Obviamente cero nazista yo, pero sí me parece muy chistoso, pues me parece muy chistosa la inocencia de estas canciones así, de estos compositores así componiéndole como al régimen y después iban a ser aniquilados por un idiota bien malo, entre otras cosas. Pero pues bueno, no, lo que me parece como curioso de esta música es como esa alegría toda inocente con silbidos y toda optimista. Era el optimismo así de sí. Una época que después sí, exactamente, murió. Es un poco lo que me atrae de la energía de esta música. Bueno, ¿y con qué vamos a seguir después de este golpe alemán? Pues ya que se trata de música que digamos que suelo escuchar a veces, pues voy a cambiar ahora a otra pues como de las influencias que más he tenido en la vida, que es el rock argentino. Entonces pues voy a poner una canción del disco Invisible de Luis Alberto Spinetta. Uh-huh. Se llama Jugo de Lúcuma. Listo. eso fue Spinetta, una gran influencia para ti, creo que para muchos músicos de mi generación, por lo menos. Y creo que todavía para muchos músicos que siguen escuchando el rock argentino de esa época y a Spinetta. Eso fue, ya no estamos escuchando vinilo, sino cassette. Cassette, sí. Mi también ha aumentado la velocidad, porque sí, aparentemente a Belis le gusta que todo esté más rápido de lo que de normalmente es, pero suena bien chévere. Y creo que tiene mucho que ver con los Meridian eso también. Pues sí, digamos que desde que descubrí esa técnica de aumentar todo, pues he tratado de hacer que Meridian también, digamos que tome ese rumbo. El único problema es cuando se toca en vivo. En vivo nos toca hacer una cantidad de parafernalias técnicas para que se cree el mismo efecto. Claro. Yo, por ejemplo, tengo que cantar en pues en un tono que no es el que está saliendo afuera. Entonces me toca aprenderme las canciones en otros tonos y no oírme. Bueno, eso ha sido un estudio técnico bien, bien difícil. Me interesa un poco ese tema de ti cantante, digamos, del tu cantante. Ajá. Porque yo sé que tú eres un gran guitarrista, un compositor, pero ¿siempre cantaste? No, yo realmente no, pues no, nunca fui cantante, pues siempre fui pues afinado en el coro de la universidad y... No, de hecho sí fui cantante. Ahora que me acuerdo, trabajé como tenor, como 4 años en una iglesia protestante. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Y me hacían hacer solos de canto y todo. ¿Así? No, sí, pero nunca estudié canto con nadie, pero siempre canté, siempre fui afinado. Y digamos que perfeccioné mucho la técnica ahí en esa iglesia, en Copenhague, de hecho. No, y además siento que has ido como haciendo tu técnica para tu música, porque, o sea, tu voz encaja perfecto con la música que escuchamos de los Meridian. Sí, puede ser. Y puede que no suene como una voz convencional, tradicional, pero suena muy bien con la música que estás haciendo. Es como si... Claro, pues siempre ha sido una búsqueda. Realmente, y ya que estábamos hablando del rock argentino, pues yo me animé a hacer canciones, porque digamos que yo fui músico de música clásica cuando estudié, guitarrista clásico, y después fui jazzista, y pues nunca me había interesado en el canto, solamente hasta que escuché Soda Stereo, Gustavo Cerati, Spinetta, Charly García, y algunas cosas de rock inglés, alemán, que empecé como a plantearme la posibilidad de explorar el mundo de la canción. Uh-huh. Entonces, pues digamos que fue por esas épocas que me interesé por este género de la canción y me quedé con él, de hecho. Uh-huh. Y pues de ahí arranqué a hacer toda una serie de pues de aprender a ver cómo quería que sonara mi voz, cómo se producía. Pues hay muchos discos de Meridian Brothers que no los conoce nadie y espero que no los conozca nadie nunca, que son donde estoy cantando horrible, suena muy mal la voz, pero con el tiempo pues he aprendido y ahora cada vez estoy experimentando más. El nuevo disco de Meridian Brothers, que no sé, es pues el que estoy haciendo ahora, tiene muchos más experimentos con la voz, como mujeres cantando. Okay. Perdón. Tranquilo. Mujeres, como estoy experimentando con los cantos femeninos, es decir, eso como me parece brutal. Cómo tratar de cantar como una mujer, cosas de esas, pero todo viene del rock argentino. O sea, la primera vez que me decidí hacer como canción fue cuando escuché Soda Stereo, que es tal vez mi grupo favorito. Creo que ahora voy a poner una canción de Soda Stereo. Sí, te has dicho eso. Entonces, pues sí, digamos que por ahí arranca toda la exploración con la voz, que ya un poco me casé con ello, aunque pues yo sigo componiendo música instrumental también. Bueno, ¿con qué vamos a seguir? Vamos a escuchar una canción de Soda Stereo que se llama Cae el Sol, del disco de 1990, creo que se llama Canción Animal. Y ese también es un cassette tuyo, ese de los de es los un cassette de la infancia, sí, también. Okay. Thank you. secos están y quería despertarme y al fin con vos volver a jugar. Me arrojaste a la inercia, sin novedad, sin decepción. ¿Lo grabaste de vinilo al cassette? Sí. ¿Y de quién era el vinilo? De un amigo que vivía como a una cuadra y siempre iba a pedir los vinilos de Soda Stereo. Excelente. Bueno, hemos pasado ya por varias cosas, pero ¿por dónde vamos a seguir? No, pues ahora quería, pues ya que estamos en los noventas, quería hacer como una introducción a tal vez pues un personaje que ahorita no está en Colombia, que anda por ahí divagando por toda Sudamérica, con una mentalidad bien particular. Él se llama Javier Morales y este personaje fue el que nos introdujo a mi grupo, digamos, más cercano de músicos, Mario, a Pedro Ojeda, a Mario Galeano. A mí nos introdujo en la música tropical, porque para esa época nosotros éramos pues unos niños rockeros, escuchando Led Zeppelin, escuchando sí. Metallica, Soda Stereo. ¿Eso fue en los noventas? Eso fue, bueno, él arrancó con esto como en el año 94. Uh-huh. Y para nosotros era pues una actitud muy extravagante, ¿no? Uh-huh. Tal vez lo tomábamos muy en chiste y decíamos este término, qué gala, que es el que ha dañado tantas músicas sí. De nuestro propio país. Qué ordinario, qué corroncho. Sí, sí, sí. Debería eliminarse eso. Sí, eso ya está fuera de tono, pasado de moda decir qué corroncho o qué gala. Y pues bueno, este señor... digamos que siendo un adolescente de 14 años y invierte pues uno de engomado con la música, pues uno casi siempre invierte pues su mesada en lo que puede, en CDs, en cassettes, en todo, ¿no? Uh-huh. Pues invertía sus mesadas en la trilogía de Pastor López. Esto es tal vez de los actos más contemporáneos de la historia de la música colombiana. un niño de 14 años, comprando... en vez de comprarse un disco de Led Zeppelin, se compra la trilogía de Pastor López. Sí, eso era un extraño. Un acto muy avant-garde. Sí, sí, sí. Y pues él fue el que nos introdujo a muchas de las cosas de las músicas tropicales. Ya más hacia el año, esto fue en el año 96, eso, hicimos un dúo, el dúo Latin Lover, donde tocábamos música tropical, merengues, vallenatos. Entonces quisiera, de hecho acá tengo el cassette master original. Pues por mi lado, yo en lo que había progresado era en la técnica. Yo ya tenía una técnica bastante depurada de grabar tracks de cassette a cassette, o sea, como el orden de los instrumentos, porque uno, en la medida que graba de cassette a cassette, la música se va deteriorando. Sí. Entonces yo ya tenía como una técnica bastante como depurada de qué grabar primero, cómo grabarlo para que no se deteriorara o se deteriorara lo menos posible. Y pues quedaban unas producciones en cassette. Tengo muchísimas, muchos cassettes de mi trío de jazz tocando todos los instrumentos. O lo primero de Meridian Brothers salió en cassette. Uh-huh. Y pues esto, el dúo Latin Lover, salió también en cassette. Y pues acá tengo el máster para ponerlo. Excelente. Bueno, sí, sí, lo voy a poner a velocidad normal. Dúo Latin Lover. Bueno. ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Ay, ay, ay! Miraste y enseguida te golpeaste. Hoy lo vino el profesor, yo me senté junto a ti. Fingiste ver tu cuaderno, dije, mami, soy muy tierno. De pronto te vi caminar, tu poder me hizo vibrar. Con esa falda princesa, oye, pierdo la cabeza. Latin Lover. A tu casa llamé, dijiste quiero ser fiel. Mami, yo seré tu amigo, déjame dormir contigo. A tu casa llamé, dijiste quiero ser fiel. Mami, yo seré tu amigo, déjame dormir contigo. Oh no, maldición. Bien, ¿quién es? Lo sabes, picarona. ¿Es esto una broma? Mi amor no es una broma, aunque charada parezca. Tú déjame fresca. Si refrescarte tú quieres, entrégame tus quereres. Tu juego es algo soez. Deja que sea Dios el juez. Tell you, you say I love my boyfriend. I tell you I love you, mami, let me sleeping in your bed. Mami, deja de colgar, estamos igual a igual. Yo sé que quieres amarme, por favor ven a abrazarme. ¡Pregúntale si me va a dejar morir! ¡Rosario! ¡Pa, Eso fue primero Dúo Latin Lover, que fue uno de los primeros proyectos de Eblis chiquito, de Eblis miniatura. Y luego Rafael Amaranto y su conjunto con música peruana. Sí, del sur de Perú. Que trajiste, me estabas contando que es una de tus últimas adquisiciones que trajiste de un viaje a Perú. Sí, sí, sí. Entonces estuvimos en Perú hace un tiempo con Los Pirañas. Y salimos a comprar discos a varios mercados y este lo compramos en un mercado bien marginal llamado La Cachina. Uh-huh. Discos muy baratos, pero cosas así, pues este disco es una joya, así invaluable. Cosas que uno se encuentra por ahí, de puro de buenas. Cuando estábamos escuchando, volviendo al Latin Lover, al dúo Latin Lover, tengo dos preguntas. Uno, ¿dónde grababan? ¿Estos discos? ¿En la casa de quién o cómo? Pues tuve la suerte que mis papás se compraron un equipo de sonido de doble casetera con el que se podía poner eco y pues yo llevaba durante por ahí ya casi 4 o 5 años, como desde los 13, depurando una técnica para poder grabar por pistas. Uh-huh. Entonces pues digamos que ahí era donde grabábamos, en la sala de mi casa. Bueno, como muchos discos de Meridian Brothers también han sido grabados en la sala de mi casa. No ha cambiado mucho eso. Bueno, y hablando, ya metiéndonos, pues para terminar este programa que vamos a escuchar además, Meridian Brothers. ¿En qué está Meridian en este momento? Es el último disco que sacaron, muy salsero. Estuvimos escuchándolos también en Radio Pachone con algunas canciones. ¿Cómo les ha ido con este disco? Este disco ha sido pues como una gran sorpresa para nosotros, pues porque digamos que la música nunca ha sido del todo muy aceptada, pues ha sido aceptada por un público pequeño y rechazada por otros. Aquí en Colombia no nos ha ido así, digamos que súper, sino hasta ahora. Realmente no sé muy bien por qué, si es por el disco o por la repercusión que ha tenido afuera. Afuera ha tenido una repercusión increíble. Sí. Hemos salido en lugares como súper importantes, como hablando muy alto del disco. Pues no sé muy bien si son esta combinación de factores, pero pues ha empezado a ir con este disco las cosas mejor. Pues el disco anda por ahí. Es difícil de conseguir en Colombia, solo se consigue en 3 almacenes o en los conciertos de Meridian. Digamos que no tenemos distribuidor ahora mismo. Otra de las dificultades que enfrentan los colectivos individuales, pues aquí o independientes, pues. Y pues bueno, lo que se viene para Meridian es eventualmente el próximo año vamos a estar de gira 2 veces, si Dios quiere. Sí. Por Europa. Estamos grabando un tercer, pues un tercero, ya no sé cuál, creo que es el sexto disco con el nombre Meridian Brothers. Se está grabando ahora mismo estoy en proceso de grabación. Y pues, bueno, no, eso sí es pura sorpresa, hay muchas cosas nuevas ahí. Vamos a ver qué hay. Yo, digamos que con todo el boom que hay ahora de estos grupos como Meridian, como Onda Trópica, como Frente, que además son, digamos, todos de un parche grande de músicos que se conocen, y tengo algunas inquietudes, digamos, estabas hablando de que van a hacer giras, que son muy reconocidos por fuera, y eso a mí me parece excelente, me parece muy, muy bueno, porque digamos que los ojos del mundo están puestos en Colombia, digamos, musicalmente. Sí. Pero, ¿qué pasa acá? O sea, ¿por qué es tan difícil pensar, por ejemplo, en hacer giras en Colombia para los músicos? O salir, digamos, de la ciudad que es Bogotá, irse a la provincia, irse a la periferia a llevar estas músicas. ¿Todavía es algo muy difícil de pensar? La cuestión es que pues Meridian Brothers no ha tenido difusión en radio. Entiendo, nosotros nos vetaron en la Radio Nacional de Colombia hace un tiempo. Pues no nos vetaron, sino que simplemente lo sacaron de programación porque era una música que probablemente no era diseñada para ser comercial. Una música, entre comillas, rara. Sí, no sé, nos tacharon desde un principio un poco como los raros. Yo no entiendo muy bien por qué. Uh-huh. Pues el hecho que no sigamos los cánones. Bueno, no sé. Pero si digamos tiene que ver con... Es más para la gente para juzgar. Que para mí es la música normal que yo haría normalmente. Claro. Entonces, pues nosotros no salimos en radio, no tenemos difusión en radio, muy poca gente nos conoce. O sea, digamos, tiene mucho que ver todavía Colombia con la radio comercial. O sea, la música que se mueve... Sí, hay gente que nos sigue en las redes, sí hay gente que nos toca desde nuestro SoundCloud, que nos toca en YouTube, es poca, pero la hay. Pero mira, ahora mismo sonamos más en la BBC de Londres que en cualquier radio de Colombia. Y pues no sé, no pienso que yo le he dado el disco a todo el que he podido. A todos los periodistas que he podido les he dado el disco, he hablado, oiga, vea, este es mi último disco, por favor. No sé, creo que en la Radio Nacional ahora mismo están tomando un gran interés, pero sí sé por algunos chismes que me contaron que hace un tiempo, cuando salió nuestro segundo disco, una época de una reestructuración, simplemente no, el disco no, o sea, sacaron de circulación a Meridian Brothers, no sé si por simplemente probablemente no le gustaba a los programadores. En Radiónica hemos sonado muy poquito, pero ahí los Pirañas han arrancado a sonar, parece. Entonces yo creo que eso es cuestión de que cuando uno habla con un promotor de Cali, de Medellín, pues no lo conoce a uno. Aunque claro, sí, ya hay gente que conoce a Meridian Brothers, ya hay gente que le anda sonando ese nombre. Pero creo que se debe a eso, que no tenemos una difusión y pues si no hay difusión... Digamos, no en medios ya muy comerciales, en radios comerciales, ¿es imposible entrar a este tipo de música? Imposible, y tampoco queremos ir para allá, nunca... Vamos para allá, nosotros queremos estar con gente así como ustedes, Radio Pachone, las radios independientes, los portales independientes de internet, las radios culturales, y por muy grande que eventualmente la banda algún día llegue a ser, quién sabe, pero jamás, pues no estamos de acuerdo con la estética de los grandes medios, ni de Caracol, ni de RCN, o sea, porque uno va a salir en un canal donde hacen una novela de traquetos, sí, que va contra toda nuestra filosofía. Entonces nunca esperarían, pues, o esperen ver a Meridian en un canal de esos. Y por ejemplo, pero yo estoy acá jugando a preguntar cosas que puede que nunca te hayan preguntado, pero digamos emisoras de música tropical, que no necesariamente sean, claro, los grandes, pues mira, conglomerados, eso. O sea, yo veo, por ejemplo, que eso casi nunca, no hay, como hay todavía una tajante división entre los grupos que hacen música tropical o que tiene que ver con el tropicalismo, independientes o alternativos a los comerciales. Lo que pasa es que ahora mismo en Colombia experimentamos pues algo así muy parecido a la misma división de clases sociales, como que lo mismo pasa en los grupos culturales, pero el problema es que muchas de las emisoras de radio y canales de televisión que están enfocados como a los medios masivos, también tienes detrás de ellos mismos una cantidad de mafias y de payolas. Tienen también unos criterios estéticos que desde mi punto de vista son muy pobres y aportan muy poco a la cultura nacional. También son muy desagradecidos con la historia, son poco sistemáticos en la clasificación de sus repertorios, es decir... no sé si sea muy ñoño lo que yo estoy planteando, pero en el caso de Meriam Brothers, pues mi filosofía es que le debemos un gran tributo a nuestro pasado, sí, a nuestro desarrollo cultural. Tenemos que replantear mucho las actitudes estéticas que se le da al pueblo, pues, y por eso simplemente no estamos de acuerdo con esos medios. Así mucha gente se pierde la música de Meriam Brothers. Lo mejor es que los medios independientes, que son los medios, digamos, que para mí son sensatos, salgan a la luz. Que empiecen a crecer. Empiecen a crecer, sí. Pues a mí me parece muy bien eso, porque eso nos aplicaría a nosotros en Radio Pachone y a muchas otras radios y, no sé, medios en internet que están haciendo un trabajo muy chévere también. Nada, pues vamos a escuchar Meridian. Y pues para terminar, muchas gracias por estar conmigo. Estuvo muy chévere la conversación, no solo al aire, sino por fuera del aire, y muy chévere la música. ¿Qué vamos a escuchar, gracias, para terminar? Ya que tengo acá a disposición el vinilo de Meridian Brothers, entonces voy a poner una de las canciones, se llama Fiesta, con el Whiskey del Folklore, el primer track de la edición en vinilo. Suenan las tonadas bellas desde mi Colombia, en un día soleado que se queda en la memoria. Caen los pescados y matamos vacas sordas, y los niños juegan con las vacas sin memoria. Traigan los tambores de las razas ancestrales, vamos a quemar al dios de los occidentales. Matamos gallinas, perseguimos los bonitos, lo metemos en el fuego con los pescaditos. El destino nos trajo hasta acá, esta fiesta no se olvidará. Se emborrachan con el baile del tambor y de la guacharaca. Nos reímos todos, orinamos desde el cielo, lanzamos gallinas que se estrellan contra el suelo. El destino nos trajo hasta acá, esta fiesta no se olvidará. Han comido en exceso, yo descontrolado los pateo y los... muchachas beben más. Una llama crece en mi interior. Con el whisky falso del folclor. Ya no veo nada, me voy a matar. Me duele el estómago y me voy a vomitar. Porque dejé la cumbia, me dediqué a la salsa, me fui pa' Nueva York.